Estamos dialogando con la concejal Wilma Lanoca, presidente de la Comisión de Planificación y Desarrollo Productivo del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto. En la víspera, queridos oyentes, el concejal Francisco Javier Tarqui, presidente de la Comisión de Desconcentración, hizo una denuncia un poco grave de tomando en cuenta que presuntamente la concejal Wilma Lanoca su vehículo utilizó en campaña por el referéndum de reforma constitucional. Bueno, frente a esto nos hemos contactado con la concejal para conocer también detalles al respecto de esto. Concejal, ¿qué nos puede decir respecto a esta denuncia? Usted también lo ha escuchado. Bueno, muy preocupante, una denuncia falsa, sin fundamentos, pero claro, apegada a la campaña de la mentira, de la difamación que han emprendido personajes como su jefe, don Luis Revilla, el alcalde de La Paz. Entendemos que el concejal de Solbó solo acata instrucciones, sin embargo, no me tiene que responder a mí, tendrá que demostrar todos los extremos señalados ante la autoridad de la justicia ordinaria, porque ya hemos presentado la querella ante la fiscalía por difamación y acoso político. Mira, yo entiendo que ellos tengan que hacer su campaña, pero no denigrando la ética y la moral en cuanto a la conducta que me asiste como concejal en la Ciudad del Alto. Estoy realmente muy preocupada por esta actitud tan baja, sin embargo sabremos afrontarlo, y la verdad es que con la fortaleza que tenemos en el Alto, la gente conoce mi trabajo y la labor social que yo desarrollo todos los días, porque a mí no me van a encontrar en la oficina sentada, estoy en cada distrito conversando y viendo con toda la gente. Entonces esa tarea vamos a seguir haciéndola, y este amedrentamiento la verdad no nos causa pero ni el mínimo temor, vamos a continuar trabajando. Claro. Para precisar, ¿llevó su auto durante las campañas? Para nada. Eso tendrá que, pues, que demostrarlo el concejal de Solbó, ¿no? No yo. ¿Por qué tengo que demostrar yo? Si él ha mostrado fotografías de manchas de pintura, ¿no? Yo equipo todos los días centros productivos, centros educativos, centros de personas con discapacidad. Entonces esa labor ya yo la voy a seguir haciendo. Que él quiere especular, bueno, y ahora tendrá que responder. Me vio pintando, me vio haciendo algo, trasladando. Eso ya es con todas las pruebas. No puedes tú ver una mancha, una telita, un puntito y decir, supuestamente ha denigrado mi integridad como autoridad. Y eso tendrá que saber responder. Y toda la gente que ha vertido opiniones en los medios de comunicación también, y en la medida que avance el proceso, también tendrán que saber responder, porque hay que sentar un precedente. A las mujeres no se las denigra alegremente, mucho menos cuando estamos haciendo un trabajo tan honesto por la Ciudad del Alto. Claro que sí, concejal. Para concluir, ustedes también están haciendo fiscalización para también verificar que otros concejales, otras autoridades no hagan también uso de algunos bienes o utilicen de alguna forma irregular algunos bienes. Miren, nosotros no nos dedicamos a esa labor. Nosotros estamos preocupados más bien porque el primer reformulado del POA llegue, porque la gente está pidiendo obras. Esa es nuestra labor. Y nuestra campaña es en horarios que no tengamos nosotros trabajo y que la norma nos permita. Y yo voy a abogar por los vecinos, por las vecinas, a quienes les interesan esa tarea de fiscalización. Que los otros hagan contracampaña, pues que lo hagan. Muy bien, fue el diálogo sostenido con la concejal Wilma Lanoca, presidente de la Comisión de Planificación y Desarrollo Productivo de la Ciudad del Alto.